amor, como te extraño. Tranquila, por dentro me sangra el alma. Es difícil aceptar que ya no queda nada. No sabes, no te imaginas que esperaba en Dios el día de tu llegada. Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian. Tú te ves tan diferente, tú cambias brusco y se siente. Tu mirada no es la misma que miraba siempre. Ay, amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte, ayúdame hasta sin ti. Vete ya, donde no vuelva a mirarte, pues yo quiero imaginarme que me quieres de verdad. Ay, amor, no sabes cómo me duele, pero es que no ha sido fácil, perderte no ha sido fácil. Mira cómo duele el corazón. Sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas